Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Científico Loco. Científico Loco. ¡Bum! Científico Loco. Mi bebé, mi obra maestra mecánica. Está casi completa y está casi perfecta. Si solo tuviera un cerebro viviente. Es ligeramente pequeño, pero le va a servir. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Dios, retrasos, retrasos, nada más que retrasos. Sacaré al monstruo. Vamos, Rudolf. Hay un conejo suelto en el castillo, Rudolf. Captúralo por mí y te recompensaré con un cóctel de arañas. Oh, oh. Piensa rápido, conejo. ¡Qué horror! ¿Quién te hizo ese horrible peinado? No te favorece nada. Ven, por Dios santo, déjame arreglarlo. Mira qué seco y maltratado está. Es una pena. Para un monstruo tan interesante. Por Dios, si un monstruo interesante no puede tener un peinado interesante, no sé a dónde va a parar el mundo. En mi negocio se conocen a muchas personas interesantes. Horquillas, por favor, pero los más interesantes son los monstruos. Ay, Dios, eso no se va a arreglar. Vamos a tener que hacerte un permanente. Explosivos, peligro. Ahora tengo que hacerle manicure a una anciana interesante, pero volveré antes de que estés listo. Líquido desvanecedor. No está mal. aceite reductor. Renuncio. Yo también. Bueno, eso fue todo. ¡Ey! ¿Qué es? ¿Qué sucede? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? Líquido restaurador. Nunca envíen a un monstruo a hacer el trabajo de un científico loco. Ahora sé cooperativo, conejito, y entrégame tu cerebro. Lo siento, Doc, pero todavía lo necesito. Oh, le pegué al éter. Ven, conejo, vuelve aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Debe haber sido una pesadilla. Ah, sí, eso es lo que tú crees.